esclavo de la gravedad, los pies anclados en el suelo, condenado a contemplar ese lugar donde no llego. Condenado a contemplar el inmenso firmamento, soñando con acariciar la eternidad. So